contentos del éxito que representa tener a Emilio en Lleida. Es su cuarta vez aquí con nosotros. La próxima será su palativo. Solo daros las gracias por la asistencia. Sabemos que valoráis el mensaje de Emilio y desde la asociación ACEPAO lo que nos gusta es hacer actos para que la gente tome conciencia y para que la gente en estos momentos que nos toca vivir se sepan situar y posicionar. Es por eso que trabajamos para el Congreso del Amor, que es nuestra misión básica dentro de la asociación, y lo estamos preparando para el próximo 15 y 16 de diciembre. Este año el Congreso se hace extensivo a la semana anterior y la semana siguiente a estas fechas, con actividades todas las tardes. Y además montamos una meditación de 24 horas a la que estáis todos invitados, y nos gustaría que durante las 24 horas hubiese como mínimo toda la gente que estamos hoy aquí. Habrá actuaciones musicales durante las horas intempestivas de la noche también. Y en la web de ACEPAO, www.amorunidad, podréis ir siguiendo el programa que todavía tenemos como provisional. Doy paso ya a la charla de Emilio, porque para esto hemos venido todos. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien así al fondo? No, sin problema. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ACEPAO por haber convocado este encuentro, y estoy alegre, muy feliz de compartir estas horitas con vosotros y con vosotras. Daros también el agradecimiento a las personas que han estado cantando, recitando los mantras antes de que yo tomara la palabra, que lo menos importante es que me hayan dado la excusa a ellos para quitarme los zapatos para seguir su línea. Eso es lo menos importante. Lo más importante es cómo nos han abierto el corazón, y la verdad es que cada vez estamos más convencidos. Yo sé que lo sentimos por dentro, aunque sigamos yendo a charlas y sigamos viendo la caja de Pandora, a pesar de todo eso, cada vez estamos más convencidos de que ya hay muchas cosas que se comunican a través del silencio, a través de la música, a través de mantras, que ahí está todo. Aunque todavía, dentro del proceso de metamorfosis que estamos realizando, aún necesitamos las palabras. Me vais a permitir que comience trayendo a vuestra memoria, lo mismo todos no la tenéis lo que voy a comentar en la memoria, pero lo describiré con mucha brevedad, dos películas. Una de ellas tuvo dos partes y fue todo un evento en la historia del cine. Me estoy refiriendo a 2001, una odisea espacial, que posiblemente sepáis que tuvo una especie de segunda parte, 2010, una odisea en el espacio. Es una manifestación, 2001 y 2010, una odisea en el espacio, es toda una manifestación de cómo los seres humanos estamos presintiendo lo que ya está ocurriendo, y lo venimos presintiendo hace tiempo, puesto que esta película, aunque se habla del 2010 en el título, no se hizo precisamente en el año 2009, sino que es del siglo pasado, del tramo final del siglo XX. Y la película lanza un mensaje básico que además protagoniza todo el final de la misma. Algo maravilloso está a punto de ocurrir. Algo maravilloso está a punto de ocurrir. Pues bien, ese algo maravilloso que estaba a punto de ocurrir está ocurriendo. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Posiblemente cuando vimos esa película en su momento, ni se nos pasó por la cabeza que pudiéramos ser testigos de algo tan extraordinario. Pero lo vamos a ser. Mejor dicho, lo estamos siendo. Y la segunda cinta que quiero traer a vuestra memoria, posiblemente la conocéis más todavía que las anteriores, es la de Encuentros en la Tercera Fase, la película en la que la civilización humana tiene un primer contacto formal, por decirlo de algún modo, con los hermanos de otros mundos. La película la quiero traer a vuestra memoria fundamentalmente en lo que es su inicio, toda la parte inicial, en la que son muchas las personas que empiezan a percibir algo. No saben muy bien el qué, pero empiezan a percibir algo. Que algo va a ocurrir. Que algo está ahí, a la vuelta de la esquina. Cada uno lo visualiza según su perspectiva, según su estado de conciencia, según su proceso, pero evidencian que algo está ahí a punto de ocurrir. Hay quien lo que empieza a sentir es la imagen de una montaña y con mucho cuidado, con mucho esmero, empieza a moldear en barro esa montaña que está viendo, que está sintiendo. Y, insisto, cada uno según su proceso, según su estado conciencial, lo empieza a moldear de algún modo, diferente. Pero lo más importante es que finalmente todos se ponen en marcha, todos se ponen a andar. La película hay un momento determinado que muestra un cierto desbarajuste, porque mucha gente se pone en marcha sin saber muy bien hacia dónde va. Y además teniendo claves muy distintas. Uno tiene una clave de algo, otra tiene una otra clave que es diferente de la del otro, pero sin embargo cuando se encuentran encajan, y conforme se van encontrando, precisamente las piezas van encajando. Y finalmente hay seres humanos que pueden asistir a ese momento cumbre del encuentro. La humanidad actualmente está siendo testigo de algo maravilloso, como se anunció en 2010 una odisea espacial, y todos estamos como los actores de Encuentros en la Tercera Fase. Nos hemos puesto a movernos sin saber muy bien hacia dónde, pero sabiendo que ha llegado el momento, como decía también uno de los mantras, que hay que ponerse en marcha y que ya no caben frustraciones, que la frustración no es una opción, porque este es el momento y estamos en marcha. Basta ver los vídeos de la caja de Pandora, pasearse por internet, etcétera, y lo que nos encontramos son multitud de personas, multitud. Unos hablan, otros solo en apariencia callan. Vosotros aquí en apariencia calláis, y no es cierto, no estáis callados. Y entre todos estamos haciendo lo que pasa en la película de Encuentros en la Tercera Fase. Cada uno está poniendo sobre el tapete la parte de la intuición, de la sensación, que según su proceso, según su estado conciencial, le está llegando. Y entre todos, finalmente, como sabéis que me gusta decir, estamos llevando a cabo un recuerdo que, siendo individual, es colectivo. Es un recuerdo colectivo. Finalmente, el encuentro que se va a producir, que se está ya produciendo, es el encuentro con nosotros mismos. Ese es el gran encuentro en la tercera fase. El encuentro con nosotros mismos. Esos seres de luz, esos hermanos de luz, que en la película esa se busca, se pretende tener contacto con ellos, esos seres de luz están en nuestro corazón, en nuestro interior. Somos cada uno de nosotros y nos hemos puesto en marcha para encontrarnos a nosotros mismos. Cuando Rosa Mari, Acepau, se pusieron en contacto conmigo para este encuentro, no sé si fue en el mes de abril, en el mes de mayo, hace ya unos cuantos meses, recuerdo que en las meditaciones de los días siguientes algo me indicaba que en lo que es el proceso personal iba a ser importante. De hecho, han sido importantes, muy importantes en mi proceso, los encuentros en Lleida. Comenzaron de la mano de Julia en julio del año 2010. Se produjo después un nuevo encuentro con ocasión del primer Congreso del Amor Universal en octubre del 2010, y volví a estar aquí en octubre, casi se había cumplido un año menos un día, del 2011. Entre octubre del 2010 y octubre del 2011, en mi proceso, perdonad ahora que personifique para inmediatamente ya generalizar, ocurrió un evento importante, un evento que supuso lo que mi corazón ya estaba vaticinando, un cambio de vida radical a través de un proceso que fue un regalo de la providencia, una bendición, aunque tomara forma de enfermedad, pero fue un regalo de la providencia. A partir de ese momento, a partir de esas circunstancias, a partir de una experiencia cercana a la muerte, a partir de todo lo que eso conllevó posteriormente, poco antes de visitar Lleida en octubre del año pasado, había sentido una llamada clara en los procesos de silencio, en los procesos de meditación, de que iba a llegar un momento en el que, en el discurrir de mi estado conciencial y en mi aportación al recuerdo colectivo, iba a compartir con muchas personas en muchos puntos de España. No sabía ni cómo, ni sabía el por qué. Es verdad que en aquellos momentos impartía muchas conferencias, muchos talleres en Sevilla, en distintos puntos de Andalucía, pero ni se me pasaba por la cabeza salir de ahí. Y más allá de alguna salida a Lleida, alguna salida a Segovia, donde fundamentalmente hacía visitas porque tengo amigos, ni se me pasaba por la cabeza. Sin embargo, en el verano del año pasado, claramente sentí que iba a suceder algo y que iban a empezar a producirse este lío de los encuentros en la tercera fase, de modo y manera que, en mi caso, en el recuerdo colectivo, me iba a corresponder conocer a mucha gente en muchos sitios, compartiendo y activando el recuerdo colectivo. También hace ya meses que sé que, desde el punto de vista de lo que vamos a vivir, vamos a comenzar una nueva vida, radicalmente. Y aquellos que seguís el blog, sabéis que me vengo despidiendo. Vengo haciendo yo una despedida que culminará el próximo 5 de diciembre. La despedida no significa ningún tipo de retiro ni nada que se le parezca. Significa simple y llanamente que sé perfectamente que a partir de finales de año vamos a empezar a percibir y vamos a empezar a conectarnos entre nosotros de una forma distinta a las que hasta ahora hemos utilizado. En mi caso personal ya no va a ser a través de charla, no va a ser a través de conferencia, no va a ser a través de blog. Y esto lo vengo sintiendo hace ya tiempo. Y mira por dónde, cuando se pone en el calendario la fecha del 22 de septiembre del año 2012 para visitar Lleida, que ya he anunciado en el blog y ya he hablado en los círculos en los que más me muevo, de que el día 5 de diciembre, mejor dicho, el día 6 de diciembre, el 5 todavía tengo alguna actividad, hago esa especie de recogida interior, mira por dónde, durante esta semana pasada, la providencia parece que quiere que mi silencio llegue antes, todavía antes, que yo había interpretado como el 5 de diciembre, pero todavía antes. Y me encuentro en la tesitura que quizás, a lo mejor, esta es mi última charla. A lo mejor. No porque me vaya a ocurrir nada malo, todo es maravilloso y es una bendición de la providencia, pero la providencia actúa, y tanto que actúa. Hablaré mucho de ello a lo largo de la tarde. Y en ese actuar, desde que tuve aquel proceso de enfermedad, una caída que me originó un trombo en la vena femoral por una fractura de peroné que impactó en un infarto pulmonar, desde aquel momento, desde noviembre del año 2010, en el pulmón derecho tengo una muesca como consecuencia del impacto del infarto, que es lo que los médicos llaman una condensación basal. Me hacen una vez al año, me hacen revisiones médicas y me la acaban de hacer. Y me acaban de decir que esa mueca, esa condensación basal sigue ahí y que para salir de dudas, lo mejor es, a salir de dudas si es una condensación basal residual de lo que fue el infarto o hay un tumor o alguna otra cosa, para salir de dudas pues me van a hacer pruebas. Y para hacerme pruebas voy a estar metido en este lío durante el mes de octubre, de modo y manera que los amigos que organizaban las charlas en las que yo iba a participar en Gijón, en Albacete, en Jaén, en Madrid, durante el mes de octubre, saben ya que no voy a ir. Ya se lo he transmitido lo que me ocurre y mi participación en esa charla se ha suspendido. No sé si la de noviembre, la del 1 de diciembre en Zaragoza, la de noviembre en Valencia, no sé si la de noviembre y diciembre todavía se mantendrán. Pero puede ser que la providencia no las mantenga, con lo cual esto sería, y no sería una casualidad, sería todo una especie de inicio y cierre del ciclo en el mismo sitio, aquí en Lleida, con vosotros y con vosotras. Y todo esto lo transmito para estar alegres. No para estar tristes, por favor, para estar alegres. Este es momento de alegría. Es momento de gozo. Es momento del llanto, pero no del llanto por el dolor ni por el sufrimiento, sino por la felicidad. Esa felicidad que empezamos a sentir y que no tiene razón alguna. La gente me pregunta, ¿tú por qué vas por la vida tan feliz? No digamos ya cuando cuento esto del pulmón, ¿no? Alguno pensará por dentro, no, tú eres un insensato. Pero sin embargo, sentimos felicidad. Empezamos a percibir que la felicidad es nuestro estado natural. Todavía es una percepción, yo diría que está en sus balbuceos. De modo y manera que cuando sea pletórica yo no sé lo que nos va a pasar. Y a lo mejor no dura todo el día todavía. Pero esos momentos en los que aparece la felicidad sin razón alguna, sin razón alguna, es maravilloso. No tengo ningún tipo de duda interior de que el algo maravilloso que está a punto de suceder tiene mucho que ver con eso, con el descubrimiento de la felicidad como estado natural y el vivir, simplemente, el vivir en felicidad sin razón alguna. No buscando en el exterior nada que nos aporte la anhelada felicidad. Creo que a lo largo ya de tantas experiencias de vida como tenemos todos en este plano, ya hemos llegado a aprender que la felicidad no es algo que se consiga fuera, no es algo que se encuentre en el exterior, sino que la felicidad es nuestro propio ser, lo que nos aporta nuestra dimensión espiritual, lo que realmente somos, más allá de las encarnaciones que en una vida física o en otra en el plano humano, o en multitud de modalidades de vida y de existencia fuera del plano humano, hayamos desarrollado y podamos desarrollar. Permitidme que ahora comience centrándome en un hecho que se narra en los textos cristianos, aunque de distinta manera. Eventos similares, con mensajes también similares, aparecen en otros textos sagrados. Quiero traer a vuestra memoria, si antes traía una serie de películas, unos pasajes que se producen después de la resurrección de Cristo Jesús. Se recogen en citas evangélicas y se recoge fundamentalmente en los Hechos de los Apóstoles. Fundamentalmente, con más detalle, en los Hechos de los Apóstoles se nos informa que tras la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, su muerte física y su resurrección, hay una primera comunidad cristiana. Se conforma una primera comunidad cristiana muy rápidamente. Está configurada por las discípulas y los discípulos más cercanos a Jesús. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que eran 120 personas, mujeres y hombres, al mismo nivel, sin ningún tipo de jerarquía. Mujeres y hombres que conforman el primer grupo cristiano y que se dan a sí mismo un nombre. Y ese nombre procede de lo que ven que va a ser su misión, esparcirse por el mundo. Y el nombre que se dan es Camino. Este nombre después fue utilizado con otro objetivo, ha sido título de libro, etcétera, etcétera. Pero el nombre Camino fue la denominación de ese primer grupo de 120 personas que activaron el Espíritu Santo. Activar el Espíritu Santo, aunque se dibuje con la llamita encima de la cabeza, aquí encima de la glándula pineal, por el chakra corona, aunque se dibuje así, activar el Espíritu Santo es lo que estamos haciendo ahora. Adquirir conciencia de lo que somos. Adquirir conciencia de nuestra divinidad. Adquirir conciencia de nuestra esencia crística. Adquirir conciencia de nuestra esencia búdica. Que cada cual lo llame como su corazón lo indique. Pero lo que estamos haciendo es una activación de lo que en lenguaje cristiano es el Espíritu Santo. Y esa activación de aquellos hombres y aquellas mujeres los llevó a tomar una decisión que tenía dos patas. Con el telón de fondo de camino, es decir, con el telón de fondo de ponerse en marcha, volvemos al mantra que ha servido de introducción musical, con ese telón de fondo de ponerse en marcha, se ponen en marcha con dos objetivos. Anunciar que el reino de los cielos está cerca y anunciar la buena nueva, tal como literalmente casi se dice en los pasajes sacados del Nuevo Testamento. anunciar la cercanía del reino de los cielos y anunciar la buena nueva. Lo de la cercanía del reino de los cielos ha sido tomado a chanza durante mucho tiempo. Menuda cercanía. 2000 años, por favor. Menos mal que estaba cercano. Cuando aquellos hombres y mujeres se esparcieron por el mundo anunciando que el anclaje del cielo en la tierra estaba muy cercano, sabían perfectamente lo que estaban diciendo. No era ninguna invención, no era ninguna locura, ni se equivocaron en sus pronósticos. La activación de nuestra dimensión interior posibilita que vayamos también recordando las cadenas, mejor dicho, las vidas físicas que a lo largo de una enorme cadena de vida llevamos desarrollando en el plano humano. Todos los que estamos en esta sala, todos los seres humanos, llevamos decenas de miles de años encarnados en el plano humano. Como hombres, como mujeres, con vidas largas, con vidas cortas, con vidas más amorosas, con vidas más cargadas de desamor, con más placer, con más dolor, con más felicidad, con más sufrimiento, experimentando, vivenciando, recordando decenas de miles de años. Y cuando hace 1985 años exactamente nos empezaron a decir que el reino de los cielos está cerca, sabían que es que está cerca, porque 2000 años, en comparación con las decenas y decenas de miles de años, no es nada. No es nada. Después de cientos, en la espiritualidad hindú se nos habla de no menos de 400, entre 400 y 700 encarnaciones. Después de 400, 500, 600, 700 o quizás más vidas, un puñado de vidas, que es lo que se puede hacer en 2000 años, ya no es nada. Efectivamente, el reino de los cielos hace 2000 años estaba muy cerca. Y el anclaje del cielo en la tierra ya está aquí. Ya está aquí. Ya ha llegado. No estaban locos aquellos primeros cristianos. Y con relación a la buena nueva se ha asociado, lógicamente, a divulgar el mensaje crístico. Por supuesto. Pero en aquel grupo se tenía muy presente lo que podemos decir que es el componente fundamental del mensaje crístico a las dimensiones espirituales que estamos encarnados en los seres humanos. Hay una especie de pilar central del mensaje crístico para las dimensiones espirituales que estamos aquí, en este plano. Y ese mensaje, ese pilar central, lo expresó Jesús de Nazaret fundamentalmente, como en ningún otro pasaje del Evangelio, en su diálogo con un rabí, con un preboste, que tenía como nombre Nicodemo. Mateo, por ejemplo, lo recoge en su Evangelio, y posiblemente más de uno y de una de los presentes lo tenga en la memoria. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Tenéis que nacer de nuevo. Ese es el mensaje crístico esencial para todos nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo responde a Cristo Jesús de la misma manera que posiblemente más de uno de los presentes se esté pasando por la cabeza. Bueno, ¿y qué bemoles es esto de nacer de nuevo? Nicodemo le pregunta, pero yo ya era una persona de una cierta edad, pero yo a mi edad, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? ¿Cómo puedo conseguir eso? Jesús le gasta una pequeña broma y le dice, bueno, tú que eres un rabí, no sabes la respuesta a esto que me estás preguntando. Lo único que te puedo insistir es que tenéis que nacer de nuevo. Este nacer de nuevo, que comparto desde el corazón, que es el eje central del mensaje crístico y de la buena nueva, que esos 120 primeros cristianos se ponen a divulgar por el mundo, hay que ponerlo en conexión directa con el primer texto bíblico, que es el Génesis. El Génesis, en él se nos narra unos pasajes con relación al paraíso, etcétera, etcétera. En otra charla he hecho referencia al significado profundo del paraíso, no voy ahora a repetirlo ya comentado en otros sitios y que está disponible en internet. Lo que sí quiero compartir con vosotras y con vosotros es el recuerdo de que Adán y Eva salen del paraíso con una especie de maldición bíblica y divina, que no es tal maldición, es simplemente la descripción del camino que empiezan a hacer en ese momento. Un camino que está marcado por que todo vamos a hacerlo con el sudor de nuestra frente. Conseguirás el pan con el sudor de tu frente. Esta expresión no solamente hace referencia al pan, hace referencia a nuestra vida, a una vida en un proceso evolutivo, en un proceso consciencial, donde las cosas nos cuestan esfuerzo. Tenemos que conseguir las cosas con esfuerzo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, y eso metafóricamente se ejemplifica con el sudor de nuestra frente. Pues bien, nacer de nuevo significa decirle adiós a eso. Decirle adiós. Decir, bueno, ya hemos sudado todo lo que teníamos que sudar. Ya hemos trabajado, ya nos hemos esforzado, ya hemos laborado, ya hemos hecho y deshecho y vuelto a requete hacer, y ahora vamos a nacer de nuevo. Es decir, vamos a metamorfosearnos, vamos a llevar a cabo una evolución interior que hace que eso de el sudor haya quedado atrás y que todo lo que hagamos a partir del momento en el que nacemos de nuevo ya sean cosas que no conlleven esfuerzo, que no conlleven trabajo. Dicho más claramente, nacer de nuevo significa vivir. Vivir no significa hacer, sino vivir. Y es muy diferente hacer y vivir. Hacer, o con el término hacer, me refiero a todo aquello que hacemos con esfuerzo. Como empezáramos a poner una lista, no acabaríamos, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas venimos haciendo y hacemos cotidianamente con esfuerzo? Nacer de nuevo lo que representa es una nueva vida en donde se vive. Y vivir significa que nuestro movimiento en la vida, todo lo que en la vida vayamos haciendo, lo hacemos de forma natural, de forma espontánea, de forma grata, de forma placentera, sin trabajo, sin esfuerzo. El juego de palabras que utilizo para que se entienda mejor es que antes de nacer de nuevo, nacer ha sido igual a hacer. Nacer igual a hacer. Al nacer de nuevo, todo se transforma. Y nacer es igual a no hacer. Que además, por el propio sonido, tiene bastante más coherencia, ¿verdad? Porque si nacer fuera hacer, lo llamaríamos hacer. Si a nacer lo llamamos nacer, es porque es no hacer. Vamos a descubrir, estamos descubriendo en nuestra metamorfosis, en nuestra evolución, que ese mensaje, que es cristiano y que está en muchas culturas espirituales, lo que nos anuncia es una metamorfosis donde decimos adiós a una forma de percibir las cosas donde nacer lo hemos confundido con hacer, y empezamos a darnos cuenta de que nacer es no hacer, es decir, vivir. Por esto precisamente aquellos primeros cristianos se lanzan por el mundo a convertir a la gente, a realizar la conversión de la gente. Claro, la palabra o los términos convertir y conversión, hoy día hay muchas personas que hasta les repele, porque con la cruz y a costa de convertir a la gente se han hecho muchas barbaridades. Pero convertir y conversión en español procede del latín, y el latín lo que hace es una traducción de los textos evangélicos y bíblicos en griego, y lo que nosotros llamamos convertir procede de un término griego, y ese término griego es metanoia. Metanoia. Aquellos primeros cristianos no se lanzan por el mundo a convertir en el sentido que hoy le damos al término, sino que se lanzan por el mundo anunciando que el reino de los cielos está cerca y que hay que nacer de nuevo. Se lanzan por el mundo a divulgar la necesidad de la metanoia, es decir, de la metamorfosis, porque metanoia es metamorfosis. Precisamente para nacer de nuevo es necesaria la metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Eso lo tenemos muy sencillo, lo tenemos chupado, porque en la naturaleza tenemos ejemplos vivos, en primer lugar, de lo que significa vivir. Quien en su corazón tenga dudas cuando se hace la diferencia entre hacer y vivir, para comprender, porque lo hemos olvidado, aunque lo estamos recordando, lo que significa vivir, es tan sencillo como contemplar la naturaleza. La naturaleza vive. Las flores crecen sin esfuerzo, de forma natural, de forma espontánea. La naturaleza bulle sin esfuerzo. Nosotros somos parte de la naturaleza, aunque ahora hablamos de ella como si estuviera ahí enfrente de nosotros. Nosotros estamos plenamente integrados en la naturaleza, aunque somos un componente de la misma, que con nuestra manía de hacer cosas nos hemos olvidado de lo que significa vivir, que es precisamente lo que hace la naturaleza, de la que por otra parte nosotros somos miembros activos. En nuestra ansia de hacer, confundiendo con vivir y olvidando lo que es vivir, en nuestra pequeña locura de hacer, ese hacer lo hemos convertido incluso en nuestra realización personal. Hemos sentido que para realizarnos personalmente tenemos que hacer cosas, las que sean, ¿eh? Me da igual que sean materiales, espirituales, hacer cosas. Y a esa ansia de hacer cosas, también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un texto que le da su nombre, para que no nos andemos por las ramas y llamemos a las cosas por su nombre. Me estoy refiriendo al libro de la sabiduría, donde se nos dice: vanidad, todo es vanidad y nada más que vanidad. Porque efectivamente ese ansia de hacer y de hacer y de buscar la realización personal haciendo cosas y creer que se está aquí para hacer y para hacer es puramente vanidad, la vanidad del ego. Lo que nos aparta de la naturaleza y hace que incluso nos cueste trabajo comprender lo que significa vivir es consecuencia de un hacer y un requete hacer generado por una emoción egoica, por muchas emociones egoicas y en última instancia por vanidad, mucha vanidad. Y no pasa nada, pero es muy importante que en el conocimiento de nosotros mismos percibamos esa vanidad y nos demos cuenta de la mucha vanidad con la que nos movemos en la vida. Y a partir de ese reconocimiento, no flagelarnos, sino aceptarlo, observarlo, y en la medida en que lo vamos observando, a esa vanidad la vamos colocando en su sitio, nos vamos separando de ella y poco a poco va diluyéndose y empezamos a sentir lo que es vivir, que no tiene nada que ver con hacer. La naturaleza, repito, es un magnífico exponente de lo que es vivir. Y en la naturaleza tenemos también un magnífico ejemplo de lo que significa la metamorfosis. El ejemplo archiconocido de la oruga que se metamorfosea, que se transforma, que se convierte en mariposa. Todos lo conocemos, ¿verdad? La oruga en un momento determinado se mete en una crisálida, en un capullo, y dentro del capullo, en la oscuridad del capullo, allí pasan cosas, y de lo que ocurre allí dentro, el capullo se abre al cabo del tiempo y la oruga sale transformada en mariposa. Os extrañaría mucho si comparto con vosotros y con vosotras y nuestro recuerdo colectivo de que eso es lo que vamos a hacer nosotros, que nos vamos a meter en un capullo, con perdón, y vamos a transformarnos en mariposas, metafóricamente hablando. El ejemplo de la oruga que se metamorfosea en mariposa debemos tenerlo muy presente en el aquí y ahora y en lo que va a ser el desenvolvimiento del aquí y ahora a lo largo de los próximos meses, muy presente, porque es un calco de lo que podemos vivir. Y digo podemos porque es algo que vamos a vivir o no en función de nuestro libre albedrío, faltaría más. Es decir, aquí a nadie se le va a obligar a nada. A nadie se le va a obligar, a ninguna oruga se le obliga a meterse en el capullo y a transformarse en mariposa. Ni se le marcan los tiempos, ni se le genera estrés. Esto, las personas, los seres humanos, las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que lo experiencien, lo van a experienciar en libre albedrío. Porque en su proceso quieren hacerlo. Y habrá otras dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que consideren que no es el momento, que todavía quieren vivir otras experiencias en lo que ha sido la forma de vida, en ese hacer, en ese contexto de vanidad, en el que quieren seguir todavía desarrollando experiencias. Y no pasa nada, porque, también utilizando otro símil, lo que vamos a tener delante es la apertura de una puerta. Se va a abrir una puerta. Podemos llamarla una puerta interdimensional, como queramos llamarla, una puerta. Los que estamos aquí estamos todos ya deseando que se abra. Para entrar en cuanto que haya un resquicio, ya asomar la cabeza. Pero esa puerta, una vez que se abra, va a estar abierta mucho tiempo. Mucho tiempo. Fijaros, sabemos cuándo se abre la puerta. Ya. Hablaremos del 21 de diciembre, porque es la fecha que simbólicamente lo representa. Pero se abre ya. Curiosamente, sabemos cuándo se abre, lo sabemos hace mucho tiempo, y han sido muchas las tradiciones espirituales, no solamente la maya, que vienen anunciando este momento. Sabemos cuándo se abre la puerta. Curiosamente, no sabemos cuándo se cierra. De modo y manera que cuando la puerta se abra, las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que queramos metamorfosearnos y pasar la puerta está abierta. Aquellos seres humanos que quieran seguir viviendo experiencias sin pasar la puerta lo podrán hacer. Y eso sí, llegará un momento donde Cristo Jesús nos dijo con claridad: no sabréis ni el día ni la hora. De ahí, no sabemos ni el día ni la hora en el que la puerta se cerrará. Pero la puerta va a estar abierta mucho tiempo. Lo que quiero compartir esta tarde con vosotros y con vosotras tiene que ver con la apertura de la puerta, tiene que ver con la metamorfosis y tiene que ver también con determinadas orientaciones, determinadas indicaciones que están surgiendo de nuestro recuerdo colectivo para vivir ese momento de tránsito, ese momento de pasar la puerta, ese momento de metamorfosis. Lo realicemos ahora o después. Lo realicemos ahora, a finales del 2012, principio del 2013, o en libre albedrío en el 2015, en el 2018, en el 2024. Porque el proceso tiene unas pautas que son muy similares. Con independencia, repito, de que lo hagamos ahora o más tarde. Y yo voy a compartir con vosotros y con vosotras esas orientaciones. Ahora iré a ello, pero permitidme que antes todavía hable un poquito de lo de nacer de nuevo, de lo de nacer de nuevo. Cuando en nuestro recuerdo colectivo vamos sintiendo la necesidad de una vida nueva, Yo sé que muchísimos de los presentes, muchísimas de las personas que nos sigan a través de Internet, lo sienten actualmente, una apremiante necesidad de una nueva vida, que no sabemos cómo denominarla, que no sabemos ni siquiera cómo describirla, que no sabemos ni siquiera cómo materializarla o plasmarla, pero algo por dentro que nos está diciendo, que nos está reclamando, que nos está llamando y que nos está llevando a una nueva vida, cuando eso nos está ocurriendo en estos momentos, es porque estamos oliendo, presintiendo ese nacer de nuevo al que he hecho mención. Y el nacer de nuevo es vivir. Y vivir significa una vida muy distinta a la que hemos llevado hasta ahora, que se ha basado en el hacer, en el esfuerzo, en el trabajo. Nos decía San Juan de la Cruz algo parecido a que quien no escapa del esfuerzo, para nada se esfuerza. Quien no escapa del esfuerzo, para nada se esfuerza. Que es un calco de un mensaje que varios siglos antes había dado otro místico, en este caso un místico musulmán, sufí, conocido, quizás no tanto como San Juan de la Cruz, pero conocido por todos nosotros, Rumi. Y Rumi dijo: quien no escapa de la voluntad, carece de voluntad. Quien no escapa de la voluntad, carece de voluntad. En un juego de palabras que lo que nos llama la atención es a una reflexión interior de que cuando hablamos de hacer cosas, realmente ¿quién quiere hacer cosas? ¿Quién desea hacer cosas? ¿Quién tiene voluntad de hacer cosas? ¿Nosotros? ¿Lo que verdaderamente somos? ¿O esa especie de capa superficial que hemos desarrollado como personalidad, como ego, y que ese sí tiene una gran necesidad de hacer cosas? Sobre todo cosas que conlleven recompensas, contrapartidas, reconocimiento, porque nuestras emociones egoicas, nuestro ego se nutre de eso. Pero nuestro ser interior no necesita nada de eso, porque lo tiene todo, porque goza de todo. Y no necesita hacer nada porque sabe que todo está hecho. Decía Jesús de Nazaret: no hago nada por voluntad propia. No hago nada por voluntad propia. Claro, y eso que parece un acto de masoquismo antes de nacer de nuevo, cuando se empieza a intuir lo que significa nacer de nuevo, se entiende muy bien. Porque se empieza uno a dar cuenta de que es que la voluntad no era la mía. Era consecuencia de unas experiencias en este plano donde, insisto, se desarrolla y tiene su porqué y tiene su para qué, y no hay que arrancarse de la vestidura ni mucho menos, algo que denominamos ego con todo lo que conlleva, que sí, ese ego sí está muy interesado en hacer cosas y en mirarse al espejo y decir: tengo voluntad de hacer. Pero nuestro ser interior no necesita hacer nada, ninguna de esas cosas. En el nacer de nuevo empezamos a presentir que la vida es vivir, y que para vivir, dicho de forma simbólica, en el corazón tenemos que izar una bandera. Una bandera que no es de ningún color, sino que absorbe todos los colores, y que como absorbe todos los colores, es blanca. Tenemos que izar una bandera blanca. Una bandera blanca de rendición. Una bandera blanca de amor. Una bandera blanca de aceptación pura. Una bandera blanca, lo repito, de amor. La música que se ha tocado hace unos minutos, cuando se nos informaba del origen de los instrumentos, se nos decían que eran muy remotos, que la cítara era, en comparación con los instrumentos que hemos visto y hemos oído, es como la guitarra eléctrica en el contexto de los instrumentos musicales que podemos conocer actualmente. Esos instrumentos que hemos tenido aquí tienen sus raíces profundas en el mundo védico. No he dicho bético, ¿eh? He dicho védico. En el mundo védico. Los Vedas, el mundo védico, es un periodo histórico y espiritual que se hunde en la noche de los tiempos, donde o del que posteriormente surgen corrientes espirituales muy profundas. Las corrientes espirituales orientales, el hinduismo, el budismo, el taoísmo. Yo estoy convencido que también los propios mensajes cristianos de la mano de los esenios tienen su arranque en ese profundo mundo védico. En ese mundo védico, en ese momento de la historia de la humanidad, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí vivimos, experienciamos una vida en aquellos momentos, o varias vidas en aquella época védica. En aquella época védica vivíamos en comunidades. Las comunidades las formaban familias. Cada comunidad era un grupo de familias emparentadas entre sí. Y todas las comunidades tenían una relación amorosa entre ellas, dentro de la comunidad y las comunidades entre sí. Y en las comunidades había una forma de vida basada en vivir, no en hacer. Había un gran conocimiento de lo que somos. El conócete a ti mismo, allí era algo natural, algo espontáneo. Y en las comunidades había personas, miembros de la comunidad, que en un momento determinado nacían de nuevo. Allí la terminología que se ha arrastrado no es nacer de nuevo o resurrección en vida, como también se ha llamado en otras corrientes espirituales, sino que allí se le llamó iluminación. La iluminación es nacer de nuevo. La iluminación es resucitar en vida. En la misma vida, empezar una vida distinta, radicalmente distinta. Las personas que en esas comunidades alcanzaban la iluminación lo compartían abiertamente con los demás miembros de la comunidad. Y la comunidad no lo ponía en duda. En aquellas comunidades había amor, no había mentira. Y cuando alguien experimentaba, vivenciaba ese nacer de nuevo, esa iluminación, la comunidad lo festejaba de una forma intensa. No había envidia de decir, ¿y este por qué lo ha conseguido y no yo? Ni nadie lo dudaba, anda ya, este es un mentirosillo que se quiere quedar con nosotros. Todo fluía de una forma natural en el amor, y a la persona que manifestaba, que había sentido, que había percibido y que estaba viviendo ese nacer de nuevo, y que por tanto en la terminología que se arrastra desde entonces se había iluminado, había resucitado en vida, había nacido de nuevo, se organizaba un pequeño acto, una pequeña festividad en la comunidad, y era toda la comunidad la que lo festejaba. La comunidad, para que las demás comunidades lo supieran, izaba una bandera blanca. En ese momento esa comunidad blandía una bandera blanca para que todas las comunidades supieran que allí un miembro de la comunidad había alcanzado la iluminación. Y en el festejo que organizaba la comunidad, a la que también se invitaban a comunidades que quisieran participar con ellos, se hacía un acto muy bello que explica el que muchos de nosotros, muchos de vosotros y de vosotras y yo mismo, en casa tengamos un pañuelo blanco. Porque lo que se hacía es que la patriarca o el patriarca de la comunidad, el referente de la comunidad, fuera hombre o mujer, en esa festividad, a la persona que se había iluminado, al hombre o a la mujer que se había iluminado, le imponía un pañuelo blanco. Blanco puro. Sobre los hombros se le imponía un pañuelo. A la par que estaba ondeando la bandera blanca en la comunidad, a esa persona se le imponía un pañuelo blanco como símbolo de su resurrección en vida, de su iluminación, de su nacer de nuevo. Cuando acababa el festejo, el hombre o la mujer que había recibido el pañuelo se retiraba en silencio a la naturaleza, y en esa retirada en silencio a la naturaleza, ese pañuelo que le habían impuesto con un protocolo basado en el silencio y en el namasté, en el reconocimiento del Dios que yo y en el reconocimiento del Dios que es todo, lo doblaba con mucho cuidado y ese pañuelo lo introducía entre unas piedras o entre las raíces de los árboles para nunca más cogerlo. Lo dejaba ahí para siempre, para que ese pañuelo, en la medida en que ya se fuera deshaciendo el tejido, se quedara unificado con la madre tierra y con la naturaleza. Esa persona volvía a la comunidad ya sin el pañuelo blanco y abandonaba la comunidad y se lanzaba a vivir por el mundo. El pañuelo blanco, repito, lo había dejado entre las piedras, entre las raíces, para que se unificara con la naturaleza. Y ese hombre o esa mujer que se había iluminado se iba a vivir a otras comunidades, a otras partes, iluminado, es decir, habiendo nacido de nuevo. Y su vida, a partir de ese momento, era un constante bandera blanca. Ante cada hecho, ante cada circunstancia, ante cada evento, ante cada cuestión de la vida, siempre, siempre bandera blanca. El pañuelo no lo llevaba puesto, no lo llevaba puesto físicamente, pero siempre lo llevaba puesto. Ese hombre o esa mujer siempre sentía el pañuelo puesto, siempre. Y en su vida, de instante en instante, continuamente, continuamente, la presencia de ese pañuelo, virtualmente, la presencia virtual de ese pañuelo, era el símbolo de lo que era su vida, vivir en continua bandera blanca. Un vivir con confianza absoluta en la providencia, completa, sin ningún tipo de duda de que la providencia es, que la providencia existe, que la providencia actúa, que la providencia es nuestro ser interior y divino en acción y que actúa siempre, siempre, sin ningún tipo de duda al respecto. Un pañuelo blanco y un ir por la vida con bandera blanca que conllevaba una confianza absoluta en la vida, en la vida. El conocimiento profundo de que la vida es amorosa, de que la vida es amistosa, de que la vida nos abraza, de que la vida nos habla, de que la vida nos da señales permanentemente para que estemos en armonía, para que no perdamos la conexión con nuestro interior, donde está la felicidad como estado natural. Confianza en la vida, no desconfianza en la vida, sino confianza en la vida. Confianza igualmente en la percepción de cuanto es. El sentimiento interior hondo de que todo es perfecto. La bandera blanca, el pañuelo blanco, va asociado también a ese convencimiento profundo. Todo es perfecto. Todo fluye, refluye y confluye en la perfección de cuanto es. Por tanto, mucha paz. La naturaleza también nos da bellos ejemplos al respecto. En vuestros parajes naturales de Lérida es muy fácil de comprobar. Paseando por vuestras montañas es muy fácil de darse cuenta de lo que esto significa. En esos parajes naturales hay una enorme diversidad de vida, una enorme diversidad de fauna y de flora, enorme, enorme. Cuando tenéis la dicha de disfrutar de esos parajes, de pasear por ellos, ¿vais por esos parajes enjuiciando? ¿Vais etiquetando? ¿Vais diciendo, valiente cardo borriquero estúpido, que no es un gran roble? ¿O roble, no estás demasiado gordo? ¿No podía ser un poquito más estilizado, como una caña? o al pequeño insecto de decir, valiente merguecilla de vida eres tú, a ver si crees y te convierte en un jabalí cuando menos, hombre. O al jabalí, etiquetarlo de otra forma. Creo que cuando nos paseamos por los parajes naturales no vamos así, ¿no? Ni se nos ocurre acercarnos a una flor a decirle, venga, crece más rápido. Y admitimos que a lo mejor una plantita crezca unos pocos centímetros porque naturalmente no va a crecer más, y otra, sin embargo, crezca medio metro, un metro o varios metros. Y es normal, ¿verdad? ¿Nos parece eso extraño? ¿Etiquetamos o enjuiciamos? Sabemos perfectamente de que la diversidad es precisamente una plasmación de la riqueza de la naturaleza. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto trabajo no darnos cuenta de que, al igual que la naturaleza es diversidad, la vida también es diversidad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo darnos cuenta que, por ejemplo, cada ser humano está en su proceso? Cada uno en el suyo. Uno está como insecto y otro como jabalí. Uno como cardo borriquero y otro como roble. Pero ni el roble es mejor que el cardo borriquero, ni el cardo borriquero peor que la rosa, ni la rosa tiene por qué envidiar al jabalí, ni el jabalí por qué querer ser hormiga. Todo está en su sitio. Todo encaja. Percibir la perfección de cuanto es admitir el amor, porque el amor es diversidad. El amor no es un sentido obligatorio, no es una dirección obligatoria para todo el mundo igual. Si en la creación hay libre albedrío, es por el amor precisamente. Si en la creación hay diversidad, si la vida es tan diversa, es por el amor precisamente. Es el amor lo que explica que seamos tan distintos. Y es el amor lo que explica que seamos dinámicos, que no seamos, que seríamos aburridos, fotos estáticas. Ninguno de nosotros es estático. Uno analiza su vida y yo cojo mi foto de hace 2 años o de hace 8 o de hace 12, y hombre, si vosotros cogierais mi foto de hace 12 años no estaría aquí sentado escuchándome, vamos, sin ningún tipo de duda. Pero mi proceso es dinámico como el vuestro, no somos estáticos. ¿Por qué entonces nos empeñamos en juzgar a los demás estáticamente? Lo han dicho grandes santos, ¿eh? El asesino de hoy puede ser el santo de mañana. Yo, si me permitís, corrijo a los santos. No puede ser, será el santo de mañana. En la naturaleza, la diversidad la percibimos como lo normal y lo que da belleza precisamente a la naturaleza. Bueno, pues la vida, nuestra vida pasa exactamente igual. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar el proceso de cada cual? Y ya no solamente el de cada cual de allí, que no lo conocemos de nada, nuestros seres queridos. ¿Por qué no aceptamos los procesos de nuestros seres queridos? Que yo sienta que el 21, el 22 y el 23 de diciembre van a ser días intensos, bajo ningún concepto conlleva que no respete y haga mío amorosamente a quien el 21 y el 22 de diciembre esté con la lotería de Navidad en la cabeza. Mi experiencia va a ser de silencio y no se me ocurrirá poner la radio a escuchar a los niños de San Ildefonso. Pero oye, quien quiere escuchar a los niños de San Ildefonso está en su proceso. Y ojo, no es ni mejor ni peor que yo. Yo no soy superior, ni mucho menos en mi silencio, al que esté escuchando a los niños de San Ildefonso el 22 de diciembre, ni hablar, ¿eh? Él o ella en su proceso, tú en tu proceso, yo en mi proceso, y todos en la unicidad de cuanto es. Todos uno. Una vida que se manifiesta, una vida que se plasma en una enorme diversidad de vidas, pero que solamente es una. Un Dios que se plasma en multitud de manifestaciones divinas, pero que finalmente es un Dios, el que somos cada uno. ¿De verdad esto es tan difícil de interiorizar? porque creo que en nuestro recuerdo colectivo intelectualmente lo empezamos a tener claro, ¿eh? Lo empezamos a percibir. Empezamos a percibir que nos hemos dado, encomendado unas tareas en esa necesidad de hacer que no tiene nada que ver con lo que es la vida. Ese empeño de ir por ahí juzgando a la gente, enjuiciando a la gente, etiquetando a la gente, opinando sobre todo. No sé, una especie de magistrados universales o de tertulianos, pero a lo bestia, ¿no? Y además con el agravante de que tanta crítica, tanto enjuiciamiento, sobre todo y fundamentalmente recae sobre alguien, ¿eh?, que es sobre nosotros mismos. Porque si nos las arreglamos, ¿eh?, para largar tela en cuanto a enjuiciamiento de los demás, la dureza que tenemos con nosotros mismos es espectacular, ¿eh? Qué duros somos con nosotros mismos. ¿Qué trabajo nos cuesta aceptar que también nosotros estamos en nuestro proceso? ¿Que me veo sombras? Pues claro, por supuesto. Claro que tenemos sombras. Pero es que esas sombras tienen un porqué y un para qué en nuestros procesos correspondientes. Tienen también un porqué y un para qué. Y lo empezamos a aprender, a recordar. Empezamos a recordar que cuando sientas que te meten el dedo en el ojo, y puede ser otro, puede ser tú mismo, ese dedo en el ojo te lo van a estar metiendo o te lo vas a meter tú permanentemente, una vez y otra vez y otra vez, hasta que se produzca el milagro. El milagro de que te dé igual que te metan el dedo en el ojo. En el momento milagroso en el que te da igual meterte tú el dedo en el ojo o que te lo metan en el otro, en ese momento te dejan de meter el dedo en el ojo. Si os reís, porque es así. Ya hemos recordado por experiencia, ¿eh?, porque lo hemos experienciado, lo hemos recordado, pero por experiencia, ¿eh?, de que la resistencia es persistencia. Ya lo hemos recordado. Y ya hemos recordado, en cambio, que cuando uno se abre, cuando uno fluye, cuando uno se destensa, apuntar por favor ese término para lo que hablaremos dentro de unos minutos, cuando uno se destensa, curiosamente, ese dedo que entra en el ojo deja de molestarte. Y a partir de ese momento ya no hay dedo que entre en el ojo. Este tipo de cosas son el preámbulo del nacer de nuevo y es lo que implica el nacer de nuevo. E igualmente, además de esa enorme confianza en la providencia, en la vida y en la perfección de cuanto es, una enorme confianza en la sabiduría innata que atesoramos en nuestro interior. La sabiduría innata, que la tenemos aquí, que no es necesario que estemos en charlas como esta, y con perdón, que no es necesario ver los vídeos de la caja de Pandora, perdona. Que todo lo que se nos pasa por la cabeza saber está ya aquí. Que al igual que hay que dejar ya a un lado, no porque sea malo ni bueno, sino porque es una experiencia que ya la hemos vivido. Los enjuiciamientos, también ya ha llegado el momento, naciendo de nuevo, de decir adiós a los conocimientos. Que no necesitamos conocimientos, ninguno. Ni de vídeo, ni de libro, ni de charla, ni del uno ni del otro. Todo lo tenemos aquí. Es algo innato, es una sabiduría. Si somos divinos, ¿cómo no vamos a tener esa sabiduría? En ese nacer de nuevo, se deja de hacer para ser. Se deja de hacer para vivir. Se deja de hacer para ser. ¿Para ser qué? Lo que somos. Dios. Y para que la felicidad natural brote y podamos disfrutar de nuestra creación, porque es nuestra, en lugar de ir dándonos porrazo contra las paredes continuamente. Cuando esto se empieza a percibir, y lo estamos percibiendo, es un pequeño adelanto de lo que es nacer de nuevo. Me vais a permitir, en este sentido, al hilo de lo que apuntaba hace unos minutos, que en este foro, en nuestro recuerdo compartido, haga algo que he hecho en las últimas semanas 3 o 4 veces, que es poner en común lo que personas de todo el mundo estamos percibiendo en meditación. Digo personas de todo el mundo porque esto está ya circulando en muchos idiomas, en la red. Permitidme que como símil utilice un mapa de carreteras para entender mejor lo que vamos a compartir. Un mapa de carreteras. Todos sabemos lo que es un mapa de carretera, aunque ya con los GPS y con internet cada vez quizás se utilicen menos, pero el que más y el que menos todavía tienen en el coche un mapa de carreteras. Bueno, pues imaginaros que vayáis a hacer un viaje a un sitio donde no ha habido nunca y que vayáis a ir en coche y que el mapa de carretera lo subís del coche a vuestra casa y en vuestro domicilio ponéis a ver el itinerario. Mira, pues esto es de autovía, esto es carretera general, aquí tenemos que salir. Hay mapas de carretera que te ponen los radares. Mira, aquí hay un radar, apúntalo bien. En definitiva, con el mapa de carreteras vamos viendo las posibles incidencias, las rutas, en fin, lo que todos hacemos, ¿no?, cuando consultamos un mapa de carreteras. Pues bien, permitidme que con ese símil compartamos un mapa de carreteras, pero con relación al proceso que estamos viviendo. Claro, con un mapa de carretera no se hace el viaje. Tú puedes estar en tu casa, ¿no?, aprenderte de memoria el mapa de carretera en el salón de tu casa, que como no bajes, cojas el coche y te pongas en marcha, no haces el viaje, obviamente. El mapa de carretera te ayuda a hacer el viaje, pero no hace el viaje por ti. Hay que ponerse en marcha. Pero tener el mapa de carretera es útil porque te sirve a la hora de tener unas indicaciones. Bueno, pues en nuestro ponernos en marcha, en el proceso que estamos viviendo, vamos a compartir algunas orientaciones, algunas indicaciones que valen tanto para aquí ahora, ahora que se va a abrir la puerta, ahora que se está abriendo la puerta, ahora que podemos hacer la metamorfosis, como vale también si en libre albedrío no pasamos la puerta ahora, pero queremos pasarla dentro de 5 años. Porque ese mapa de carreteras marca la ruta de la metamorfosis. Da igual que la metamorfosis la hagamos ahora que dentro de 17 años. Mi consejo, hombre, si os lo pide el cuerpo, vuestra dimensión interior, pasamos ya la puerta, ¿vale? Hombre, más que nada porque conlleva ser feliz de manera natural. Yo creo que eso merece la pena, nada más que por eso merece la pena pasar la puerta. Pero no hay estrés, ni prisas. Porque todo es natural y en la naturaleza no se entiende de prisas. La amapola crece a su ritmo, el suyo, y no pasa nada. Nadie va por ahí diciendo si es rápida o es lenta, es su ritmo. Vamos a entrar en las indicaciones con relación al mapa de carreteras y permitirme que en el aquí ahora, en su desenvolvimiento, lo distribuya en 180 días. Imaginaros que es una ruta de 180 kilómetros. El mapa de carretera tiene 180 kilómetros, 180 días. ¿Por qué 180 días? Bueno, pues porque la ruta tiene una terminación. En el contexto que nosotros vamos aquí a compartir, repito que esta pauta es válida para otros momentos, pero yo voy a compartir con vosotros un desenvolvimiento del aquí ahora hasta el 20 de marzo. Hasta el 20 de marzo. Y son 180 kilómetros, 180 días, porque si cogéis el calendario, hoy faltan 180 días para el 20 de marzo. ¿El 20 de marzo por qué? Porque el 20 de marzo, creo recordar que es miércoles del 2013, a las 11 horas 2 minutos, es el equinoccio de primavera. Desde este momento, estamos en el equinoccio de otoño, hasta el equinoccio de primavera próximo, hay 180 días. Y exactamente en el Ecuador, exactamente en el Ecuador, desde el aquí ahora en su desenvolvimiento hasta el 20 de marzo, está el celebérrimo 21 de diciembre del año 2012. Faltan 90 días, hoy faltan 90 días para el 21 de diciembre. Y desde el 21 de diciembre hasta el 20 de marzo, otros 90 días. Exactamente 180. Hoy encajan las cifras. El 21 de diciembre, viernes, a las 11 horas 12 minutos de la mañana, se producirá el solsticio de invierno. Permitidme que en el mapa de carreteras hagamos un recorrido de aquí al 20 de marzo. Y lo primero que nos encontramos es una especie de vía rápida No es autopista, pero en fin, se puede ir rápido. Y además la carretera va mejorando conforme vamos avanzando metros, que llega hasta el 9 de diciembre. Compartiré ahora por qué hasta el 9. Porque es que el 10 pasa algo muy gordo. Por eso hasta el 9. De aquí hasta el 9 de diciembre, como primera parte de nuestra ruta. Lo que nos dice el mapa de carreteras es que desde ahora, en su desenvolvimiento del momento presente, hasta el 9 de diciembre inclusive, por dentro, vamos a sentir cosas. No son novedosas, ¿eh? La venimos ya sintiendo, pero la vamos a empezar a sentir con más fuerza, con más rotundidad. Lo primero, un clamor por la vida sencilla. Un grito desde nuestro interior por la vida sencilla. ¿Y qué es eso de la vida sencilla? Pues mira, yo no lo sé tampoco muy bien. Pero yo creo que es algo como ir descalzo. Lo que he hecho yo ahora, quitarme los zapatos. Lo que estamos haciendo en nuestra vida es decir, darnos cuenta que la vida que hemos llevado ha sido muy complicada. Que hemos basado todo en cosas muy complejas. En tener muchos bienes, en acumular muchas cosas. En saber mucho, en hacer mucho, en querer mucho. Todo mucho, todo mucho, todo mucho. La vida sencilla es todo lo contrario. Es como decir, simplicidad. Me estoy dando cuenta que lo que realmente me importa son cosas muy simples. Hablando en términos económicos tan en boga, que son cosas que no tienen precio. Pero precisamente porque no tienen precio son muy sencillas. Lo cual es un milagro, ¿verdad? Porque algo que no tiene precio debería ser en principio algo inalcanzable. Pues no. Aquello que no tiene precio es lo más fácil de alcanzar. El compartir. La solidaridad. El sentir que la cantidad de pertenencias que hemos necesitado ya no las necesitamos. El empezar a darnos cuenta de la cantidad de cosas que nos sobran. El empezar a percibir el tema del consumo de una forma totalmente distinta, dándonos cuenta de lo que realmente necesitamos y de la cantidad de cosas que hemos creído necesarias y que no lo eran, siendo austeros en nuestro consumo. En definitiva, lo que Cristo Jesús le agradeció al Padre cuando le dijo aquello tan bello de gracias Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has mostrado a la gente sencilla. El darnos cuenta que durante una gran parte de nuestra vida o de nuestras vidas hemos andado por ahí queriendo ser sabios y entendidos. Y darnos cuenta que ser sabios y entendidos no nos aporta nada. Porque como uno percibe realmente la realidad es siendo o perteneciendo a ese grupo que Jesús llama gente sencilla. Esa descansada vida de la que huye del mundanal ruido por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, de Fray Luis de León, que no es ni mucho menos un canto a los pastores bucólicos que van ahí detrás de las mariposas, sino que es una llamada a una percepción de la vida a la que nuestro interior nos está reclamando, y esa reclamación la estamos sintiendo ya y la vamos a sentir cada vez más. Igualmente, de aquí al 9 de diciembre vamos a ir sintiendo una mayor conexión con el aquí y ahora. Una mayor conexión con el aquí y ahora. Vamos a reconocerlo, nos cuesta trabajo, ¿verdad?, estar en el aquí y ahora. Bueno, pues por el proceso que estamos viviendo individual y colectivo vamos a ir percibiendo que, como si fuera otro milagro, el aquí y ahora se nos hace más presente. Permitidme que comparta un símil que utilizaba ayer en Madrid. Se va a producir el milagro de que nos vamos a dar cuenta de que nos cepillamos los dientes. Nos vamos a dar cuenta, quizás por primera vez en nuestra vida, de que nos cepillamos los dientes. Porque, hombre, reconocemos, ¿verdad?, que esto ha sido un acto mecánico. Te pones a cepillarte los dientes, quizás pongas un poco de atención cuando coges el cepillo, lo enjuagas y le pones la crema. Pero y una vez que el cepillo va a la boca, ¡placa! empezamos a viajar por el tiempo. Esa máquina perfecta de viajar por el tiempo que somos, ¡yumba! Pasado, futuro. Dentro de una hora o dentro de un año, o hace una hora o hace 4 años, ¡yum! La cabeza, ¡plac! ¿Cuántas veces, vamos a reconocerlo ahora que estamos aquí entre hermanos y hermanas, cuántas veces nos hemos dejado de cepillar los dientes, pero sin saber muy bien si nos hemos cepillado los dientes? Ya casi por intuición, dejamos por pura intuición. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo anclar en el aquí y ahora. Bueno, pues observarlo, que por el proceso en el que estamos, que es individual y es colectivo, vamos a ir dándonos cuenta que nos cepillamos los dientes. Hombre, quizás no todo el tiempo, pero nos vamos a ir dando cuenta cada vez más. Igualmente, además de la vida sencilla y un mayor anclaje en el aquí y ahora, el mapa de carretera nos dice que nos va a ir importando cada vez menos el ruido del mundo exterior. Ese ruido, ese zumbido constante, en los servicios secretos, esto es real, se utilizaba, no sé si sigue utilizando, una técnica de interrogatorio, que es que a las personas que estaban en proceso de interrogatorio se les metía en una habitación donde siempre había muchísima luz las 24 horas del día y siempre un zumbido constante, muy potente, de modo y manera que eso terminaba volviendo loca a la persona. Perdía por completo la noción del día, de la noche, del tiempo, y además conciliar el sueño, como se rompían los procesos naturales de vigilia, de noche y de día, y además había ese ruido permanente, esa persona terminaba diciendo lo que quisiera por no seguir sufriendo ese martirio, que además era un martirio, entre comillas, no sangriento, pero era tremendo, tremebundo. Bueno, pues ese ruido que hay aquí, está aquí, ¿verdad? Incluso en nuestro silencio escuchamos ese ruido. Es un zumbido. Es un zumbido de una forma de vida. Es un zumbido de un mundo. Un mundo que tiene su sitio en la creación. Un mundo que tiene su porqué y su para qué en la creación. Pero ese mundo que está aquí, que nos rodea, es un mundo que cada vez nos importa menos. Es un mundo que él mismo, ese mismo mundo, dice de sí mismo que está en crisis. Es curioso, él mismo dice de sí mismo, estamos en crisis. Con mucho ruido. Y claro, conforme gritan más que están en crisis, más ruido hay todavía. Y lo que vamos a sentir es que nos vamos a ir apartando de ese ruido. De esa debacle nos vamos a ir apartando cada vez más. De los medios de comunicación, por ejemplo, nos venimos apartando y nos vamos a ir apartando cada vez más. Ya empezamos a percibir que lo que informan los informativos nos importa un bledo. Llámese periódico, llámese radio, llámese televisión, llámese páginas web. ¿Nos estamos convirtiendo en pasotas? No. Simplemente que eso, que antes nos pareció de algún modo que tenía mensaje, ahora sentimos con claridad que ahí no hay mensaje ninguno y que no hay información ninguna, sino que ahí es mucho ruido. No hay otra cosa que mucho ruido, y nos vamos apartando de ese ruido. Igualmente, nuestro corazón se ha convertido en una especie de entidad subversiva que nos reclama libertad. Nuestro corazón actualmente da gritos de libertad. Pero claro, no es la libertad como la hemos sentido anteriormente en nuestra vida y en otras vidas. No es la libertad originada de hacer cosas aquí, en este ruido. No, no. Es un sentimiento de libertad distinto. Es un sentimiento de libertad, permitirme que haga un plagio de Anthony de Melo, del jesuita que falleció en 1989, cuando escribió: ¿por qué seguís reclamando mejora de condiciones carcelarias cuando podéis salir de la cárcel. No nos damos cuenta que la cárcel tiene las puertas abiertas, porque entonces, en lugar de abandonar la cárcel, nos empeñamos en pedir una y otra vez la mejora de las condiciones carcelarias. Mire usted, este mundo de ruido, yo no voy a perder ni un gramito de energía en pedir la mejora de las condiciones carcelarias de este mundo, sino lo que sentimos por dentro es que nos vamos, que salimos de la cárcel. Y además nos empezamos a dar cuenta de que esa cárcel no la ha fabricado nadie que no seamos nosotros mismos. Que no estamos en esa cárcel porque nos hayan metido en la cárcel no sé quién. Lo que nos gusta eso, ¿verdad? De siempre echar la culpa a alguien. No, no, que esa cárcel, que es una cárcel de ficción, porque es una cárcel mental, que es una cárcel de la que podemos salir realmente si de verdad queremos, sus barrotes los hemos creado nosotros mismos. Con nuestros miedos, con nuestras culpas, con nuestros complejos de inferioridad, con nuestras cargas, con nuestra necesidad de protección. Empezamos a percibir, no lo empecéis a percibir, que cada acción que hacemos para protegernos es un barrote más de la cárcel. Nos empezamos a dar cuenta que nuestra desconfianza hacia la vida, en lugar de confiar en la vida, en nuestra desconfianza hacia la vida, necesitamos muchos controles, muchas programaciones, mucha seguridad, mucha protección. Y al protegernos, curiosamente, nos encarcelamos. Oye, por cierto, en las celdas estamos protegidos, ¿eh? Muy protegidos. Pero en una celda, fabricada por nosotros mismos. Cada vez que pensamos en el mañana, con temas económicos, con la no sé qué de la hipoteca, en las relaciones de pareja, de por vida, cada vez que estamos en ese lío, cada vez que estamos en ese follón, son barrotes y barrotes y barrotes y barrotes de la cárcel en la que nosotros mismos nos metemos. Y de esa cárcel se puede salir con una enorme facilidad, porque es ficción, es mental. Precisamente en el momento en el que uno deja de tener cuidado de uno mismo, en ese momento maravilloso, la cárcel se difumina. No lo contó San Juan de la Cruz, ya que antes hacíamos mención a él. Es como termina, ¿no?, su noche oscura. En su magnífica poesía, en su magnífico poema La noche oscura, sus dos últimas estrofitas, como termina, es dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Y ahí concluye La noche oscura. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Porque dejar el cuidado entre las azucenas, cada uno la flor que más le guste, ¿eh?, la amapola, la rosa, olvidado, es salir de la cárcel. Hacemos otro símil de película, es convertirse en Indiana Jones. Cuando al pasar aquel abismo, ¿os acordáis de la película? Al pasar ese abismo tan tremendo, de 200 metros de ancho y miles de metros de profundidad, ¿cómo paso yo el abismo? ¿Que cómo se pasa el abismo? Pasándolo. Confía. En la vida no hay nada imposible. Nos falta fe, que no es la fe de creer, sino que es la fe a la que se refería Jesús. Si tuviere fe, la fe de un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Confiando en la vida, nos pasa como Indiana Jones, que cuando da un paso en el vacío aparece un puente milagrosamente por debajo y que se despliega exactamente lo necesario para que apoye el pie. Y cuando da el siguiente paso, el puente se extiende un poquito más. Y así sucesivamente. Ante cualquier abismo de la vida, esos abismos se pasan sin problemas confiando en la vida. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que estamos en la cárcel pidiendo siempre protección y muy atentos de nuestro cuidado. Y así no hay forma. Así nosotros mismos nos metemos en una cárcel que para colmo después gastamos mucha energía reclamando la mejora de las condiciones carcelarias. Vámonos de la cárcel. Salgamos de la cárcel. De aquí al 9 de diciembre, el grito de libertad va a ser cada vez más potente, cada vez más claro. Va a ser igualmente cada vez más potente y más claro. Esto inicialmente quizás no resuene en muchos y en muchas, que no hay que cambiar nada. Que no hay que cambiar nada. No vamos a experienciar un cambio. Vamos a experienciar una metamorfosis. Diréis, bueno, ¿qué más da? Son pseudónimos. No. Para que nos entendamos, hablamos coloquialmente, yo el primero, de un viejo mundo y de un nuevo mundo, de una vieja vida y de una nueva vida. Ese viejo mundo es un mundo basado en el egocentrismo, es un mundo basado en el materialismo, el mundo que conocemos sobradamente porque lo hemos experienciado hasta la saciedad en esta vida y en muchas vidas. Ese viejo mundo, en términos científicos, es un mundo de tercera dimensión. De tercera dimensión. Las dimensiones, lo compartí ya con vosotros y con vosotras hace un año, para mínimamente aproximarse a su entidad en la creación, es tan fácil como utilizar lo que es la escala musical. Si la escala musical convencional, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cada nota musical, como símil, es una dimensión. Cada dimensión es una franja vibracional. Y en cada dimensión se experimentan formas de vida y experiencias concienciales que están dentro de una determinada frecuencia vibracional. La tercera dimensión, aplicándole la nota musical, do, re, mi, sería la mi. Bueno, pues la tercera dimensión, la frecuencia musical mi, no se puede cambiar. Siempre será mi. Siempre será mi. La tercera dimensión, con sus características, siempre será tercera dimensión. Siempre. En el cosmos y en la creación siempre habrá tercera dimensión. Y primera, y segunda, y cuarta, y quinta, siempre. Porque siempre, siempre, fuera del tiempo, en esta instantaneidad, siempre, en un momento presente continuo en lo que lo eterno se desenvuelve, que eso es la eternidad, siempre va a existir la tercera dimensión. Siempre va a haber una parte del cosmos y de la creación que vibre en mí, siempre. Porque siempre va a haber dimensiones espirituales, plasmaciones de la unicidad que somos, en su diversidad, siempre va a haber dimensiones espirituales que quieran experienciar vivencias que se corresponden a la tercera dimensión. Por tanto, la tercera dimensión no se puede cambiar. Siempre será tercera dimensión. Es como si de la nota musical, de la escala musical, quisiéramos borrar el mi. No, mire usted, no se puede borrar el mi de la escala musical. Si no quiere la nota mi, no toque la nota mi. Toca la fa, pero no se puede eliminar la mi. Porque si a ti no te gusta la fa, la mi, si a ti en tu corazón no vibras en mi, ¿tú quién eres? ¿Para que otras dimensiones espirituales no se puedan encarnar para vivir experiencias de mí? ¿Tú quién eres para decirle a la hormiga que no sea hormiga, que sea jabalí? ¿Por qué? ¿Tú quién eres para decirle a la amapola que tiene que ser roble o al roble que tiene que ser cardo borriquero? ¿Tú quién eres? Bandera blanca. La tercera dimensión, como la cuarta, como todas que haya, están en la creación por un porqué y un para qué, que tienen que ver con experiencias, con procesos concienciales, vivenciales y espirituales. Y la tercera dimensión siempre va a existir. Por tanto, no se trata de cambiar la tercera dimensión. Lo que estamos viviendo es una transformación interior, la nuestra, una transformación interior que nos está llevando a dejar la tercera dimensión para empezar a experienciar en cuarta, que es distinto. Totalmente distinto. No se trata de que vayamos a cambiar esta dimensión, la vieja, sino que vamos a mutar, vamos a transformarnos, vamos a metamorfosearnos, porque en nuestras experiencias vitales, en nuestro proceso, en mí, ya hemos experienciado todo lo que hemos querido experienciar. Y ahora lo que nuestro corazón reclama es experiencias de do, re, mi, fa y sol, de cuarta y de quinta dimensión. Y para eso precisamente vamos a metamorfosearnos, para eso vamos a nacer de nuevo. Pero de aquí al 9 de diciembre vamos a ir cada vez sintiendo con más claridad que durante todo este tiempo que hemos estado pensando en cambio, no es tanto un tema de cambio como de metamorfosis evolutiva y natural, en libre albedrío, de dimensiones espirituales que quieren vivir experiencias en un plano distinto. Y esas dimensiones espirituales somos nosotros. Fijaros, la maravilla es tal que volvemos al ejemplo de la oruga para comprenderlo. ¿Cuál es la zona verde más amplia de Lleida? Los campos elíseos. Para mí es más fácil decir los campos elíseos. Bueno, dejamos los campos elíseos, pues vamos a entrar en debate. Si en los campos elíseos de Lleida una oruga se mete en la crisálida, en el capullo, y al cabo de un tiempo sale transformada en mariposa, os pregunto, vamos a suponer que ahora cuando salgamos, como es sábado, no sé si hay tiendas que venden orugas, la verdad. En mi tiempo de infancia sí se vendían orugas. Nos fuéramos a buscar orugas de estas y las pusiéramos en los campos elíseos. Y bueno, le siguiéramos el proceso a lo largo de los días. Y que en un momento maravilloso la oruga se mete en su capullo y se transforma en mariposa. Y contemplamos ese milagro de la naturaleza. Y sale la mariposa del capullo. Os pregunto, ¿los campos elíseos habrían cambiado? ¿Los campos elíseos habrían cambiado? No. En principio no, ¿verdad? La oruga se ha transformado en mariposa. Pero el contenedor, por decirlo de alguna forma, al menos aparentemente, es el mismo. Pero oye, a ese ser vivo que era oruga y ahora es mariposa, coincidiréis conmigo que los campos elíseos no le parecerán el mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo pasearse por los campos elíseos de Lleida como oruga a hacerlo como mariposa, ¿verdad? Aparentemente el paraje es el mismo, pero qué forma tan distinta de vivir en ese paraje. Eso es lo que vamos a experienciar. Precisamente eso. Volveré sobre este aspecto un poquito más adelante. Pero vamos a ver si ya llegamos al 9 de diciembre. Me queda una cosa solamente que compartir en el mapa de carretera de aquí al 9 de diciembre. Solamente una cosa. Que sé que a Rosamari le va a gustar mucho. Y a los amigos de Acepao. La Madre Tierra. La Madre Tierra. Ya lo venimos sintiendo. En nuestros procesos, algunas dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos con más intensidad que otras, pero nuestro recuerdo colectivo cada vez lo sentimos con más claridad, de que la Madre Tierra es un ser vivo esplendoroso y que nosotros, cada uno y todos, formamos parte de ese ser vivo. De la misma forma que en nuestro organismo hay multitud de células que forman parte de nosotros. 100 billones de células, con B, 100 billones de células. Esas células están en simbiosis en el cuerpo. Un cuerpo con 100 billones de células. Una tierra, una madre tierra Gaia, con millones y millones de especies. Y cada especie con millones y millones y millones de miembros y de componentes. Tal como es abajo, es arriba. Tal como es arriba, es abajo. Nosotros somos células, cada uno dentro de la Madre Tierra. Y vivimos en simbiosis. nos nutrimos mutuamente, nos aportamos mutuamente, somos lo mismo. La humanidad lo ha olvidado durante mucho tiempo. Al olvidarlo, nos hemos convertido en una especie de células cancerígenas, de tumores, que dañamos a la unidad a la que pertenecemos, lo cual ya es el colmo de la imbecilidad. Pero en nuestro olvido nos hemos comportado agresivamente, dañando, originando dolor al ser vivo que nos contiene. Ahora empezamos a percibir la unicidad que tenemos con ese ser vivo y empezamos a sentir al ser vivo. No sé si en vuestra experiencia de meditación alguno tiene como práctica, sintiendo el corazón, conectar con las células. Mejor dicho, con el corazón que hay en cada célula, que es lo que la ciencia denomina el núcleo celular, es donde está el corazón de cada célula. Dentro nuestro hay 100 billones de células. Cada célula tiene un corazón. Y ese corazón está alineado con el nuestro, porque el nuestro es el suyo, es el del cuerpo al que esas células pertenecen. Posiblemente cuando hablamos de las células, su dimensión es tal, la cantidad de formas de vida que hay dentro de una célula es tan tremenda, porque no solamente es el núcleo y la membrana de la célula, ni el citoplasma, es que son multitud de componentes, es que cada célula tiene 100.000 genes y en cada gen hay multitud de cosas, es que puesto a un parangón buscando parangones, cada célula de nuestro cuerpo es una galaxia. Fijaros, no un ser humano, es una galaxia. Con lo cual nosotros realmente estamos conformados por 100 billones de galaxias y por tanto por multitud de universos y de multiversos que se agrupan en lo que nosotros llamamos tejidos, órganos, aparatos, pero que en escala es a lo que nosotros llamamos universos, multiversos, omniversos. Y como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Y todo está ligado a través de corazones, por donde nos transmitimos no solamente cosas físicas, que por supuesto, la conexión en la sangre entre el corazón nuestro y el corazón de cada célula, el corazón que bombea sangre, regenerando de segundo en segundo en cada pac-pac del corazón a cada célula, y cada célula que se nutre, que se regenera, y al regenerarse nos regenera también al organismo entero, en un flujo permanente, en un flujo constante. Y esto lo es físico y también lo es energético y también lo es espiritual. Es un flujo continuo. Y es un flujo continuo de amor. De amor. San Agustín lo llamó el Ordo Amoris, el orden del amor que rige la creación. En la espiritualidad oriental se llama el Tao. Ese fluir perfecto constante, donde todo tiene su porqué, todo tiene su para qué, todo está en su proceso y todo encaja. Y nosotros, en nuestra experiencia, contenemos universos enteros y por arriba, entre comillas, estamos unificados dentro de la Madre Tierra. Esta unificación la vamos a sentir cada vez más. Y esta unificación con la Madre Tierra es clave para cuando, en el desenvolvimiento del momento presente, pasemos el calendario el día 9 y nos situemos en los días que van del 10 al 20 de diciembre. Del 10 al 20 de diciembre. ¿Qué es lo que nos dice el mapa de carreteras entre el 10 y el 20? Fijaros que desde la hora hasta el 9 de diciembre, el mapa de carreteras nos habla de vida sencilla, de aquí a ahora, de apartamiento del ruido, de la debacle, de ese mundo que tanto ruido genera. Nos habla de un grito de libertad, de salir de la cárcel en lugar de seguir reclamando con mejora de las condiciones carcelarias, de liberarnos de tantos miedos, de tantas culpas, de tantas necesidades de cuidado, de protección. Nos habla el mapa de carretera también de no pensar en clave de cambio, sino en clave de metamorfosis evolutiva y de unificación con la Madre Tierra. En ese contexto pasamos el calendario y nos metemos en el periodo que va del 10 al 20 de diciembre. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Lo primero, el día 10 de diciembre, entre el 10 y el 11 de diciembre. 2010, una odisea en el espacio. Algo maravilloso está a punto de ocurrir. El 10 de diciembre, la Tierra, la Madre Tierra, Gaia, culmina su metamorfosis. La culmina. Diré, ¿cómo que la culmina? ¿Cuándo la ha empezado? Hace mucho tiempo. Igual que nosotros, por cierto. Hace mucho tiempo. Hay muchas manifestaciones exteriores de la metamorfosis que la Madre Tierra tiene en marcha hace ya mucho tiempo. Yo creo que ya no me he enterado que, por ejemplo, el cambio climático no tiene nada que ver con la cantidad de cosas que se ha contado en torno a él. El cambio climático es un proceso natural en el contexto de la metamorfosis que está viviendo la Madre Tierra, en un contexto que además es cosmogónico, en el sistema solar, en la galaxia, etcétera. La resonancia Schumann nos viene advirtiendo hace mucho tiempo que la Tierra está cambiando su vibración. La resonancia Schumann nos dice que en los códigos que maneja empezó en el nivel 6, ahora mismo podemos estar en el nivel 12, la Tierra puede estar en el nivel 12, y el 10 de diciembre alcanzará el punto culminante de transformación, que es el nivel 13 en la escala de la resonancia Schumann. Habrá cambiado su proceso, culminado su proceso. Su proceso de metamorfosis va a estar culminado el 10 de diciembre. Esto significa que la Tierra, el 10-11 de diciembre, su vibración, siguiendo el ejemplo anterior, ya no va a ser de mi, sino que va a ser de fa. No va a vibrar ya en clave de tercera dimensión, va a estar vibrando en clave de cuarta dimensión. ¿Lo vamos a percibir? Pues claro. Basta que tengamos ojos para ver y oídos para oír. De hecho, lo podemos empezar a percibir ya. Falta tan poco que ya se puede percibir. Se puede percibir precisamente en la naturaleza. Es donde mejor se puede percibir, porque es la manifestación más plena de vida de la Madre Tierra, la naturaleza. Basta que tengamos ojos para ver. Y miremos y contemplemos a la naturaleza. No tengo ninguna duda que entre vosotros y vosotras, que hay personas que viven en contacto con la naturaleza, estáis percibiendo que la naturaleza está mutando. Que es muy difícil de explicar con palabras. Permitidme que lo diga de una forma que, no sé, es más radiante. Es más radiante, brilla más. Y no son suposiciones, es que es real. Es que el agua brilla más. Es que el verde de la naturaleza es más radiante. El verde y los ocres y los rojizos, todo está adquiriendo una vibración, porque esa es la palabra, distinta. La naturaleza tiene una ventaja con relación a nosotros, y es que se está adaptando al cambio vibracional de la Tierra naturalmente. Ventaja de la naturaleza. Nosotros, que formamos parte de ella pero que no hemos apartado, tenemos algo que es maravilloso: conciencia individual. Y la conciencia individual hace que nuestro proceso de adaptación a la metamorfosis de la Madre Tierra, del organismo vivo en el que estamos, no sea una adaptación espontánea, no sea una adaptación natural, sino que sea, que tenga que ser, una adaptación consciente. Es decir, nosotros, para transformar nuestra vibración como lo hace la Madre Tierra, tenemos que hacerlo conscientemente. Un árbol lo hace naturalmente, espontáneamente, se adapta naturalmente. Por eso la naturaleza nos lleva muchas ventajas en estos momentos. Porque la naturaleza en su conjunto, como la Madre Tierra, está a punto de cambiar su vibración, de culminar su cambio vibracional. Y para percibirlo, contactar con la naturaleza. Pero por favor, no de forma egoica. Es decir, no ir a los campos elíseos, mirar un árbol y poneros ahí a mirar al árbol con ojos así de búho, mandando energía al árbol. ¿No? Poneros cerquita de un árbol, no es mala idea. Guardar silencio y asumir que en ese contexto yo no soy el maestro que le manda energía al árbol, sino que el árbol es el maestro que me manda energía a mí. Es decir, en lugar de mandar energía, abriros para recibir la energía. Y os aseguro que la naturaleza os va a inundar. A inundar. Pero claro, nos vamos a meditar a la naturaleza y empezamos a echarle energía a la naturaleza. Hombre, que no, que es al revés. Hombre, claro, como somos tan prepotentes, ¿no? Es exactamente al revés. En las nueve revelaciones, en la película Las nueve revelaciones, se narra muy bien, en la parte final, ¿no? Donde hay un chico que está empeñado en eso, en enviar energía al árbol, a la planta, y le dice la chica, no, no, si no es eso, es que es al revés. Deja que te penetre. Deja que te penetre. Vamos a dejar que nos penetre y vamos a sentir ese cambio de vibración que, repito, va a culminar el 10-11 de diciembre. Y fijaros, estamos hablando mucho en internet, en las conferencias, de fenómenos exteriores. Hasta ahora no he hecho mención a ningún fenómeno exterior. De verdad, en el mapa de carretera que yo he sentido y otros seres humanos han sentido, no hay ninguna indicación de ningún fenómeno exterior. Es más, hay indicaciones que cuando la lees, dice, ah, un fenómeno exterior. Y cuando te metes en él, dice, ah, no, pues tampoco. Porque estamos recibiendo muchos mensajes de nosotros mismos, ¿eh?, sobre lo que está aconteciendo y en el desenvolvimiento de la que ahora va a acontecer. Pero tendemos a interpretar esos mensajes en el lío que tenemos, siempre en clave exterior. Siempre en clave exterior. Nos apasionan la fenomenología. Los encuentros en tercera fase es encontrarnos con los hermanos que viven en otros mundos. Pues no. El encuentro en la tercera fase que vamos a experienciar es encontrarte contigo mismo, hijo, contigo mismo. Contigo mismo. Saco esto a propósito del alineamiento. Cuando nos vayamos acercando a esas fechas, al 10 de diciembre, para percibir y disfrutar el alineamiento, por favor, no gastéis dinero, dárselo a quien lo necesite, y no gastéis dinero en un telescopio. Yo tengo amigos que se han comprado un telescopio para ver el alineamiento. No, pero ¿el alineamiento de qué? No es que la Tierra se va a alinear con el Sol y se va a alinear con las Pléyades y no sé qué, que hacen cielo santo. Y yo no sé si eso pasará o no, ¿eh? Pero es que me importa poco, porque el alineamiento va de otra cosa totalmente distinta, porque es interior, como todo lo que aparece en el mapa de carretera. Todo es interior, todo es interior. Y el alineamiento es tan fácil de entender como lo siguiente: todos los seres vivos tenemos un corazón, y las funcionalidades del corazón son físicas, pero también son concienciales y espirituales, también. Como estamos ya empezando a aprender, ¿no? Como siempre lo hemos dicho. Siempre hemos sabido que nuestro corazón tiene unas facultades y unas propiedades que van más allá del bombeo de la sangre. Siempre nos hemos dado cuenta. Esta persona habla con el corazón, lo ha dicho con el corazón en la mano. Siempre nos hemos dado cuenta que aquí hay algo más que un bombeo de sangre. El corazón nos une con nuestras células. Y nuestro corazón nos une con el corazón de la Tierra, que también hace un tic-tac continuo, pac-pac, pac-pac, que es un núcleo, el núcleo de la Tierra, un enorme corazón que está en el centro de la esfera terráquea, con una temperatura mayor que la corteza solar, reconocido por la ciencia. Y el corazón de la Tierra, su vocación es estar conectado con el corazón del sistema solar, que es otro ser vivo, por cierto, otro ser vivo, en el que la Tierra vive. Y el corazón del sistema solar es el corazón del Sol, el núcleo interior del Sol. Y el núcleo interior del Sol está unido con el corazón de otro organismo vivo, que es la Vía Láctea, la galaxia, que es otro organismo vivo, exactamente igual que nosotros, y nosotros dentro de ella. Comentaba ayer en Madrid, porque ya se puede hablar de todo, ¿no?, que tiene hasta nombre. Lo hemos sabido desde siempre. Está en las lenguas más antiguas del mundo. Lo hablan todavía y es el nombre que le dan pueblos indígenas africanos. Algunos pueblos africanos se han dado ese nombre a ellos mismos, y es el nombre de la Vía Láctea. Donga. Donga, que en todas esas lenguas significaba además algo, aparte de la Vía Láctea, agua. Porque esos pueblos antiquísimos sabían lo que hoy la ciencia sabe, y es que nuestra galaxia es fundamentalmente hidrógeno y oxígeno. Mucho hidrógeno y oxígeno. Es decir, agua, lo que aquí conocemos como agua, hidrógeno y oxígeno. Mucho hidrógeno y bastante oxígeno. Y la Vía Láctea se denomina Donga. Y esos pueblos, denominando Donga la Vía Láctea, llamaban Donga al agua. Por ejemplo, las culturas druidas, europeas, célticas, utilizaban este término. No me voy a extender al respecto porque me estoy desviando del tema, pero basta con ir a Asturias y visitar Cova Donga. Es decir, la cueva de el agua. La cueva de el agua. Cuando uno va allí lo entiende perfectamente. Sabiendo lo que es una cueva y sabiendo que Donga es agua, lo entiende perfectamente porque es la cueva del agua. La Vía Láctea es un ser vivo y tiene su corazón, que es el centro galáctico. Y el universo, que contiene a nuestra galaxia y a miles de millones de galaxias, es otro ser vivo que tiene su corazón. Y nuestro universo pertenece a un multiverso que tiene su corazón. Y así podíamos seguir. Y la creación tiene un gran centro, un gran corazón, un gran latido continuo que todo lo nutre de amor. ¿Por qué hago este recordatorio? Pues porque la tendencia natural es que los corazones estén alineados. Que los corazones estén alineados. En el Tao, en el orden de amor, el fluir natural significa que los corazones estén alineados, que mi corazón esté alineado con el vuestro, que mi corazón esté alineado con el de mis células, que los corazones de mis células estén alineados con el mío, que nuestros corazones estén alineados con el de la Madre Tierra, que el de la Madre Tierra esté alineado con el del sistema solar, y este con el de la galaxia. Y eso permite que el fluir de amor sea perfecto, no haya interferencias. Pero en nuestros procesos de libre albedrío a veces nos desalineamos, experienciamos el desalineamiento. Ayer se me ocurrió en Madrid explicar esto del desalineamiento de la siguiente forma, perdonad lo de las cámaras. Es como si yo estoy hablando a vosotros y mi voz fluye de una forma natural hacia vosotros. Pero imaginaros que el micrófono está aquí, ¿eh? Que hablo con vosotros, pero de lado. Bueno, sí, me estaréis escuchando, pero me estaréis escuchando de una forma distinta. No habría la comunicación fluida de cuando hablamos cara a cara. Bueno, pues estar alineado de corazón significa hablar de cara a cara. Y estar desalineado significa que uno de los contertulios me habla, pero está hablando de lado. Hombre, te puedes enterar de cosas, sí, te enteras, pero esa comunicación, ese fluir, tiene interferencias. Eso es el desalineamiento. Pues bien, la Madre Tierra, en su proceso evolutivo y en libre albedrío, no ha estado alineada con el centro galáctico. Simple y llanamente, no ha estado alineada con el centro galáctico. Yo no sé si lo estuvo alguna vez, a lo mejor sí. Pero no tengo dudas de que perdió ese alineamiento o nunca lo tuvo. Y ahora no, y lleva muchos miles de años desalineada con el centro galáctico, con el sistema solar y con el centro galáctico. Y ahora se va a alinear. Para entender todavía mejor esto, podemos utilizar lo que la ciencia denomina el efecto arrastre aplicado a los relojes de péndulo. Los relojes de péndulo tienen una curiosidad. Todos sabemos lo que son los relojes de péndulo, ¿no? Están cada vez más en desuso, pero hubo una época en la que se utilizaban mucho, era un objeto incluso decorativo. Y sabemos que los relojes de péndulo pueden ser de muchos tamaños, más chicos, más grandes. Y también sabemos que los relojes de péndulo, por su maquinaria, por sus mecanismos, tienen dos características. Primero, hay que darle cuerda, si no se paran. Y segundo, aunque les demos cuerda, se desvían de la hora exacta. Y de vez en cuando hay que poner las manecillas en la hora correcta. Es decir, que tú al reloj tuyo de péndulo, por mucho que le des cuerda, de vez en cuando, tienes que compararlo con la hora que aparezca en internet o de los pitidos esos que aparecen en la radio de vez en cuando para ponerlo en hora. Porque hay una tendencia normal a desajustarse como consecuencia de la inercia de su mecanismo. Hay relojes de péndulo que se desvían a lo mejor a la semana un minuto, dos minutos, algunos media hora, una hora, y hay que estar más atento para hacer los cambios de manecilla. Bien. Cada reloj de péndulo se desvía de la hora exacta según mismo, según su tamaño, según la propia conformación del reloj de cuerda, del péndulo. Pero cuando la ciencia habla del efecto arrastre, hace referencia a una cosa muy curiosa, y es que cada reloj se desvía de la hora exacta lo que por su mecanismo se tenga que desviar, pero cuando están separados. Es decir, cuando tú tienes el reloj en tu casa y yo lo tengo en la mía, el mío va a su bola y se desvía, yo qué sé, 5 minutos a la semana de la hora exacta, y el de Rosamari se desvía 2 minutos de la hora exacta. Rosamari con el reloj en su casa y yo con el reloj en la mía. Y cada uno de vosotros con vuestro reloj en vuestras casas. El de ella 2 minutos, el mío 5, el tuyo media hora, ¿eh? A ver qué pasa con tu reloj, a ver si le llamas relojero. Cada uno en definitiva tiene un desajuste, aunque le demos cuerda se va desajustando de la hora exacta. Pero fijaros, el efecto arrastre significa lo siguiente. Si los relojes nuestros... Me está tocando la alarma para lo de la batería. Vale. Son cosas entre él y yo. Este desajuste es cada reloj en su casa, ¿eh? Pero vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo para traer todos el reloj aquí. Rosamari trae el suyo, tú traes el tuyo, cada uno traemos el nuestro, y le pedimos al Ayuntamiento de Lleida que por favor nos permita los relojes de péndulo nuestros, dejarlos todos aquí. Vamos a suponer que me dicen que sí. Y volvemos, yo qué sé, a los 15 días. Y Rosamari dirá, pues el mío que se desvía 2 minutos a la semana se habrá desviado 4 minutos. Yo diré, pues el mío que se desvía 5 minutos a la semana, como son 2 semanas, tendrá un retraso de 10 aproximadamente. Tú dirás, pues el mío ya llevará un retraso de 1 hora con relación a la exacta. Y uno de allí dirá, pues si el mío es peor todavía, si pierde 2 horas cada día. Bueno, es que es muy viejo, es de mi familia, no lo quiero, le tengo mucho cariño. Bien, pues curiosamente cuando entremos en la sala después de 15 días, es verdad, bueno, algún operario, alguna persona del centro todos los días le tiene que dar cuerda. Pero no toca las manecillas, ¿eh? Aquí ha habido alguien que le ha dado cuerda, pero no ha tocado las manecillas. Entonces, cuando entremos aquí, llevaremos en la cabeza el retraso que nuestros relojes correspondientes tienen que tener. Y nos daremos cuenta que efectivamente ninguno marca la hora exacta, ninguno. Pero todos marcan la misma hora. Y diré, esto no es posible. Si el mío se retrasa 5 minutos a la semana, el de Rosamari 2, el tuyo media hora, el de aquel 2 horas, ¿cómo es que todos se han desviado de la hora exacta, pero todo lo mismo? Muy sencillo. Todos se desvían de la hora exacta al compás, fijaros qué maravilla, del más grande. Si el más grande se desviaba 5 minutos, todos se desvían 5 minutos. El más grande arrastra. Hay una tendencia de arrastre por el más grande. Esto es maravilloso porque el corazón del centro galáctico, el corazón de la galaxia, el centro galáctico es mucho más grande que nuestro corazón y mucho más grande que el corazón de la Tierra, y hay una tendencia, un efecto arrastre para que todos los corazones que estemos en la galaxia latamos, nuestro latido vaya al compás del centro galáctico. ¿Entendéis? Ir al compás del centro galáctico es lo natural, porque es el reloj más grande, porque es el corazón más grande. Pero como esta naturaleza, la creación es maravillosa, hay procesos concienciales y hay libre albedrío. Cuando un reloj quiere salirse de esa lógica, se puede salir. Y entonces pasa lo que antes ejemplificaba con el darte la vuelta, de que la transferencia energética que hay continua de corazón a corazón, de reloj a reloj, se interfiere. No es tan fluida, no tiene la potencia que se tiene cuando se está alineado. Pues bien, sencillamente, la Madre Tierra ha izado la bandera blanca. La Madre Tierra entre comillas, se ha rendido, se ha inmerso en el ciclo natural, en el fluir natural, y se ha alineado con el Sol, con Sirio, con las Pléyades, con el centro galáctico. Y como consecuencia de eso, que culmina el 10 y el 11 de diciembre, como consecuencia de eso, lo que va a recibir la Tierra es una energía esplendorosa, porque ya no va a haber interferencias. De estar de lado, ahora el intercambio va a ser de frente, cara a cara, alineado. Eso es el alineamiento. Por favor, lo mismo también hay alineamiento de estrellas y de planetas, que no lo sé, pero el eje, el núcleo, la importancia del alineamiento es el cara a cara. Y en el momento en el que se produce ese cara a cara, la energía que va a llegar es una energía pletórica, que la vamos a sentir esplendorosamente a partir del 10 de diciembre. Lo va a sentir la Tierra y todos nosotros. Vamos a hacer un descanso para cambiar la energía del chismete, pero un momentito solo, porque quiero llegar al 20. Entre el 10 y el 20 de diciembre vamos a recibir esta maravilla. Es una energía pura de amor que siempre ha estado ahí, pero que ahora va a llegar con una potencia, con una intensidad, con una fluidez que nos era desconocida. Y claro que lo vamos a sentir, claro que lo vamos a sentir. Y además hay otros seres vivos en el sistema solar que viven un proceso semejante. No os canso con ello. Hay información en internet. Júpiter también culmina un proceso evolutivo, concretamente el 12 de diciembre. Las personas que se mueven en el ámbito de la astrología lo denominan el gran trígono de Júpiter. El proceso de metamorfosis de Júpiter es bellísimo, porque es terminar un ciclo de planeta para comenzar un ciclo como estrella. Júpiter es una estrella que no ha llegado a irradiar. Y el proceso de Júpiter para convertirse realmente en lo que es ha culminado. Y Júpiter, el día 12 de diciembre, dentro de toda la movida energética que va a haber en el sistema solar, que la Tierra tiene su parte, pero también hay otros seres vivos del sistema solar que también lo tienen, va a iniciar su transformación en estrella, que lo ha sido siempre, y ahora va a prenderse como estrella. Nada de miedos, es un proceso de miles de años, pero que arranca en el gran trígono el próximo 12 de diciembre. Y entre lo que le ocurre a la Tierra, lo que le ocurre al sistema, a Júpiter, lo que le ocurre al sistema solar, en ese movimiento energético espectacular de amor puro, vamos a llegar al 21 de diciembre, donde vamos a vivir 3 días de oscuridad, el 21, el 22 y el 23. Cambiamos las pilas y hablamos de los 3 días de oscuridad. Ramkal. tocar Rakasa. Rakasa es un rag que nos inspira a tirar hacia adelante. Rakasa nos hace ver que el fracaso no es una opción, que tenemos que seguir hacia adelante. Además, este rag lo vamos a cantar con el mantra Adesache, que es un mantra tranquilizador que podemos utilizar en los momentos en que una persona siente un fuerte dolor, un gran dolor. Podemos abrazarla y cantar este mantra. gente que hace yoga conoce de sobra su Moon Mantra. Aunque es un mantra más largo en la letra, hay una parte principal que dice Ek Onkar Sat Nam. Nos gustaría que al finalizar el mantra, que nos quedaremos en este bucle de Ek Onkar Sat Nam, cantaréis con nosotros. Voy a cantar un momento solo la melodía para que la guardéis un poquito en la cabeza y cómo lo pronunciaríamos. Ek Onkari Sati Nam. Tan sencillo como esto. En verdad es Ek Onkar Sat Nam. Tengo un que Ek Onkar, como acabo de poner, Sate, no es Sat, sino Sate, también como una extraña, y Nam no es Nam, es Nam. Ek Onkar Sat Nam. Fijaros, solo para que entendáis un poco lo que explico al principio, decir Sat, todos, Sat. Fijaros dónde golpea la lengua, aquí en el paladar. Sat. Y ahora decir Sate. Sat. Fijaros que la lengua golpea en otro sitio, un poquito más atrás. Sat. Y golpea por dos veces, una mucho más atrás y otra justo detrás de la lengua. Hace Sat, se va a los dientes. Sat. Son dos puntos del paladar diferentes. Que transmite la emoción de extrema devoción. Y a la vez, el Moon Mantra, el mantra que cantaremos, es como una guía que nos lleva a través de nuestra mente allí a encontrar a ese ser, a ese ente al que nosotros prestamos nuestra devoción.